Todos los libros un libro, un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Los libros na estante ya no tienen más tanta importancia. Do mucho que yo lido, poco que yo sé. Muy buenas tardes y muy bienvenidos al que va a ser el último programa de este curso 2022-23 de Todos los libros, un libro, el programa que realiza para Radio Universidad de Salamanca Alberto Sansegundo, que ya se encuentra con nosotros en estas sesiones a través de una plataforma audiovisual. Muy buenos días, Alberto. Bueno, que acabamos curso, ¿quién lo diría? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, acabamos y entonces el sentimiento es un poco ambivalente, más volcado hacia una de las dos valencias, digamos, que hacia otra. Es, sí, hacia la tristeza, porque se termina la temporada, pero créeme, también de liberación, de respiro, porque, como ya hemos hablado otras veces, ¿no? El sostener semanalmente una reseña y hablar de ella con una cierta profundidad, semana tras semana durante un curso y otro, teniendo en cuenta que yo no me dedico a esto profesionalmente y que no tengo, por tanto, tampoco el bagaje, digamos, básico, suficiente como para poder improvisar, me lleva mucho tiempo y se agradece realmente que vengan ahora por delante un par de meses de liberado, no de leer, que eso va a seguir ocurriendo, sino de tener necesariamente que preparar de manera sistematizada, de manera organizada, bueno, pues algo medianamente digno para poder contar a nuestros oyentes. Bueno, ya desbrozar, ¿no? O sea, emplear ese palabra, desbrozar, yo creo que esto ya se utiliza poco, ¿no? Desbrozar entre tanta profusión, esto lo hemos comentado ya muchas veces, ¿no? Tantísimo libro como se publica, Alberto, ya el elegir, el seleccionar, ya implica, ¿no? Un trabajo serio, ¿no? Pero nos vamos con gozo, creo que nos vamos con gozo, ¿no? De vacaciones. Con gozo, a gozo y gozosamente. Yo explicaré la polisemia del título del libro que hoy presento. Porque, bueno, presento un libro principal, diríamos, pero luego hay varias adherencias, ¿no? Porque, bueno, ya sabes que una de las pautas de todos los libros un libro es, que en realidad no es la de todos los libros un libro, es una de las pautas de la lectura. La lectura contagia y abre ventanas permanentemente, ¿no? Y se ramifica, y a poco interesado que estés en aquello que te están contando, te ves tú mismo obligado, en el buen sentido de la palabra, a profundizar en otras vías paralelas o complementarias. Yo creo que la lectura para bien inquieta, pide atención, nos hace indagar, nos abre a conexiones insospechadas muchas veces, ¿no? También induce a la curiosidad y por tanto nos lleva a saber más, a querer profundizar, a agotar determinados temas. Por tanto, esa es la idea de hoy. Hay un libro principal y a partir de ahí ramificaciones que me han ido surgiendo tras la lectura o durante la lectura del libro, ¿no? Y el libro es gozoso en un sentido, como digo, polisémico, porque sí, efectivamente, así se llama, Gozo. Está publicado, su autora es una muy joven Azahara Alonso, una escritora asturiana del 88, publicado el libro a principios de este año, a mediados, en el primer trimestre del año, por la editorial Ciruela, y es polisémico. La portada que ya es veraniega, ¿no? Una fruta muy del verano, ¿no? Sí, la portada está muy bien buscada. Bonita. En relación a lo que se nos cuenta en el libro, como luego veremos, ¿no? Este, como decía, carácter abierto del título, ¿qué es gozo? ¿Qué puede ser? ¿A qué diferentes alusiones se abre? Ahora la resolveré. Se da también en el género, ¿no? Porque no sabemos muy bien qué es gozo, como tantas otras veces en las obras que aquí traigo, ¿no? Es por un lado un diario, en cierto modo, es un ensayo, sin duda. Es también un libro de viajes en cierto sentido, ¿no? A mí me recuerda, y quizá tú también lo recuerdes, quizá nuestros oyentes también, a un libro que presenté aquí en los primeros días del año 2022, Cuadernos perdidos de Japón, de Patricia Almarcegui, ¿no? Fíjate, voy a empezar ya a abrir alguna de estas vías que encierra el libro. Gozo, por un lado, es una isla, es el nombre real de una isla en Malta. Y lo que se nos cuenta es, en principio, en esencia, luego desarrollaremos, es la estancia de la autora durante un año en esa isla, una de las, creo que son 21 islas del archipiélago maltés, 10 años atrás, a principios de la década de 2010, en un lugar que no es demasiado conocido, o no lo era en su momento, ahora ya está infestado con el turismo. Una isla, como te digo, remota, está situada al sur de Sicilia y al este de Túnez. Y allí se va con una beca para aprender inglés, en principio de un mes, pero que ya va con la intención de estirar el importe de la beca lo más posible para poder estar allí el mayor tiempo posible. Al final se acaba quedando un año. Va con su pareja, un J punto, así aparece en el libro, así aparece mencionado. O sea, la aparición de su pareja es muy discreta, muy, muy, muy apagada, muy, muy en segundo plano. Y se va con expresión literal, con una maleta, una mochila y varias capas de lo puesto. El libro cuenta esta historia, cuenta la estancia durante ese año en la isla. Se nos explican de entrada las razones de esa marcha. Dice literalmente: fui a la isla porque había terminado de estudiar. Esta Azahara Alonso es licenciada en filosofía y solo sabía lo que no quería hacer. Hay un párrafo que sí quiero leer, breve, en la introducción prácticamente del libro, en donde explica con más detalle la razón última de su desplazamiento a la isla. En aquella época, a principios de la década de 2010, a principios de la década de 2010, algún inciso, Azahara Alonso, que nació en el 88, tenía 20 muy pocos años. Muchos jóvenes nos íbamos una temporada con un ordenador portátil y el poco dinero de que disponíamos. La tasa de desempleo era sonrojante y pensábamos que una estancia en el extranjero facilitaría las cosas a nuestra vuelta. Tampoco parecía mala idea bajar el ritmo. Era algo que había oído al acabar el bachillerato, el tiempo libre más largo de mi vida hasta entonces. ¿Por qué no te tomas unos meses para aprender a conducir, para leer, para pensar, para saber qué quieres hacer en el futuro? Pues porque no entra en la cabeza de nadie, decía yo ciegamente. Hay unas obligaciones ineludibles, también las de la reputación. ¿Y cómo va una a permitir que la consideren holgazana o maleante durante un año? Las cosas se hacen todas apretadas, con prisa y pasándolo un poco mal, o no se hacen. Y así fue hasta que decidí mudarme allí y también después, al volver, porque la isla es un paréntesis de tierra firme. De manera que esa estancia de un año, ese paréntesis de un año, una isla pequeña, como te digo, dice que su tamaño es similar al de una de las provincias más pequeñas de España y con una población de un tercio de la que tiene la ciudad grande. Constantemente en el libro se refiere a la ciudad grande. Yo no sé si es Madrid la alusión o si, siendo asturiana, pues a lo mejor es Gijón o es Oviedo. Nos cuenta, como digo, esa estancia de un año en una narración muy particular, muy interesante, desde tres puntos de vista. Por un lado, la idea de lo fragmentario. El libro se presenta con una estructura miscelánea, con capítulos muy cortos, como ves, con asteriscos que separan cada una de las, bueno, comentarios, reflexiones, anotaciones. Son como retazos, piezas mínimas, como recortes, que acaban por fraguar en un todo que obviamente tiene coherencia. Fíjate que en una entrevista que hay una sección en una revista, en la revista Zenda, que a mí me interesa y que sigo de vez en cuando, tiene una sección que se llama Making of, en donde bueno, se presentan escritores que cuentan cómo hicieron, que hablan en primera persona de los libros, de sus libros, y ahí cuenta, Azahara Alonso hace referencia a la letra de Voodoo Child, que es un clásico, una legendaria canción de Jimi Hendrix: I pick up all pieces and make an island. Recojo todas las piezas y con ellas hago una isla, ¿no? Esta es un poco la idea de rompecabezas, ¿no? De lo fragmentario, lo misceláneo. A mí me parece muy interesante porque, bueno, por supuesto, propicia un tipo de lectura muy particular, ¿no? Porque puedes ir picoteando. Son decenas, no lo has contado, pero decenas, superando el centenar, sin duda, de epígrafes breves, de capítulos muy cortos, que incluyen, pues eso, digresiones, notas, reflexiones varias, observaciones al paso, divagaciones, de temática muy variada. Por un lado, claro, descripciones del entorno de la isla, semblanzas muy, muy, muy sucintas de algunos de sus pobladores, apuntes sobre la historia del lugar, anécdotas e impresiones de la vida cotidiana, diríamos, eso es un frente. Por otro lado, ideas, pensamientos, consideraciones de índole digamos, introspectiva, centradas en sus vivencias personales, en ese momento de cambio, de ese punto de inflexión en su vida, reflexiones sobre su propia identidad, sobre su particular trayectoria vital. Y luego todavía hay una tercera dimensión en estas reflexiones, en estos fragmentos, que tiene que ver con, bueno, probablemente la carácter de filósofa, de su formación filosófica, que es ya, pues digamos, un enfoque más abstracto, más ensayístico, más, como digo, filosófico, que son anotaciones relacionadas con el valor del trabajo en nuestras sociedades, esta idea del mundo apresurado en el que vivimos, la necesidad, ese paréntesis que supone el no tanto huir, o quizá también huir de la vida cotidiana que se espera de uno, ¿no? Entonces, reflexiones sobre eso, sobre la ocupación del tiempo, sobre el sentido de nuestras vidas en estos mundos, como digo, tan, tan frenéticos, tan vertiginosos, ¿no? Reflexiones sobre el turismo, sobre el viaje, sobre el tiempo, el ocio y otros temas, digamos, adyacentes a esto. Por lo tanto, en ese sentido ya es muy interesante, esa es la primera razón por la que a mí me parece atractivo este juego, digamos, fragmentario, que obviamente, y no sé si hay una declaración explícita, ya no lo recuerdo, una declaración explícita por parte de la autora en este sentido, pero lo es, en cualquier caso, implícitamente, no hay una voluntad de, aparente al menos, de construir, o mejor dicho, hay una voluntad, no sé si explícita, de no construir un ensayo, un todo coherente, es decir, un discurso, diríamos, ordenado y cerrado de pensamiento, sino que este carácter fragmentario es, bueno, unas reflexiones heterogéneas, plurales, saltando de un tema a otro, en estos ejes que he comentado, pero saltando de un tema a otro, con constantes y muy apetitosas menciones y referencias de libros, de escritores, de filósofos, de ensayistas, ¿no? El libro está surcado por infinidad de citas de Georges Perec, Roland Barthes, Derrida, Séneca, Gil de Viedma, Susan Sontag, Peter Handke, Carmen Martín Gaite, la reciente premio Nobel Annie Ernaux, Marcel Duchamp, Walter Benjamin, Luis Buñuel, el arquitecto Le Corbusier, bueno, infinidad de Thomas Berger, el genial alabado, hace ya 30 años, escritor austríaco, que tuvo presencia en todos los libros, un libro hace muchos años. También mucha música, muchas referencias de música. Hemos hablado de Jimi Hendrix, pero también, bueno, están los Doors, está Jane Birkin, están grupos de, sorprendentemente, dada la juventud de la autora, grupos de mi época juvenil, ¿no? De que Bueno, es lo que tienen las personas que son cultas, Alberto, que conocen de su presente, pero también conocen del pasado. Sí, pero bueno, es una persona presencia con cultura, ¿no? Es muy, muy notable, ¿no? Porque no hay otras presencias más musicales más actuales, ¿no? Está Led Zeppelin, está Martha de Vandellas, que bueno, que tiene una presencia un poco más potente porque hay un personaje, Eileen, un personaje muy singular, muy excéntrico, que bueno, que está muy vinculado a ese grupo de la música negra, ¿no? Yo creo que el reggaetón no les deja más remedio que explorar un poco en el pasado. Que huir, ¿no? Que huir al pasado, ¿no? A la calidad segura, ¿no? Eso es. Sí, así es. Entonces, es muy interesante. A mí este planteamiento es un libro no demasiado amplio, son 200, no llega a 250 páginas, y ya solamente por esta primera razón a mí me parece atractivo. En segundo lugar, está, y es muy oportuno, estas fechas, en esta fecha, último programa del año, con las de la temporada, con las vacaciones y el verano ya, demasiado exultante el verano y las vacaciones con el calor que tenemos y las vacaciones ahí a la vuelta de la esquina, es la vertiente viajera que está en el libro. Está de telón de fondo, porque la sola descripción de la realidad de Gozo y del pueblo en el que se desarrolla la estadía de la autora ya es muy, muy es, se te ponen los dientes largos, es muy, muy, claro, muy estimulante, uno quiere salir para allí inmediatamente, ¿no? Entonces, claro, despierta en el lector, pues eso, el interés por la exploración de lugares que muchas veces no conocemos, ni siquiera podemos imaginar. Yo hasta la lectura de este libro, por supuesto, sabía lo que era Malta y ciertos después de los 12 goles contra Malta, yo todos claro, los españoles eso, lo saben, ¿no? esa referencia, ¿no? Pero bueno, ahora, Gozo en particular y lo atractivo, lo extraordinariamente atractivo que es el, el entorno, los parajes, el archipiélago, dice Azara, es casi un paraíso, no solamente geográfico, sino también de bienestar cotidiano. De manera que el libro encierra una especie de llamada a detenerse, a degustar con calma y sin agobios, bueno, los múltiples alicientes de mundos desconocidos que siempre entrañan los viajes. Entonces, en este sentido, claro, como se nos presentan detalles cotidianos, a veces hasta aparentemente irrelevantes, despierta eso en el lector algo que, evidentemente, el germen tiene que estar en ti, si no, no va a surgir, ¿no? Pero esta ansia que todos tenemos, y yo creo que nos moriremos con ella, ¿no? De cambiar de vida, de alejarnos de la rutina, explorar nuevos horizontes, nuevos paisajes, nuevas gentes, nuevas aventuras, ¿no? Una experiencia lectora en este sentido muy, también muy, muy atractiva, porque aviva el entusiasmo, aviva la intensidad, la exaltación, el deseo, las ganas de arrebato y de belleza, que yo creo que el viaje concentra, no es la única experiencia que lo hace, pero sí lo hace de una manera muy especial, y que todos, como decía, creo que llevamos, de alguna manera, de mayor o menor medida, llevamos dentro. Entonces, bueno, en esta segunda vertiente, el libro está plagado de muy interesantes observaciones que rezuman color local, ¿no? Entonces, ya desde el avión, cuando llega, no me resisto a leer otro pequeño párrafo, ¿no? Durante una parte del giro en el aterrizaje, veía tierra, pequeños cúmulos de luces, algunas de colores. Eran pueblos de la Isla Grande, organizados en torno a iglesias, y en una de ellas, la más colorida, con decenas de bombillas verdes, amarillas, rojas y azules, celebraban una de las últimas fiestas de la temporada. De manera que aún no hemos llegado y ya estamos dentro, y además de una manera muy, muy, como digo, muy estimulante, ¿no? Ya nos están despertando el interés por bajar ese pueblo mediterráneo. Fíjate que está hablando de la Isla Grande. Ella no va a estar en la Isla Grande. Dentro del archipiélago Gozo no es la Isla Grande. A partir de ese descubrimiento inicial, pues se suceden las anotaciones que dan, ya te digo, en capítulos, en fragmentos breves, que dan cuenta de ese entorno insular y de la vida en él, en la que vemos, por ejemplo, detalles de todo tipo, no solamente pegados a la descripción más básica de la realidad, sino también con una cierta altura, con un cierto espíritu analítico o crítico por parte de la escritora, ¿no? Por ejemplo, glosa la gratuidad del acceso en barco a la isla, siendo en cambio obligatorio el pago para salir. Y ella dice, la metáfora es muy fácil, ¿no? Apostilla, ¿no? Nos cuenta el contacto inaugural con los lugareños, en particular aparecen algunos personajes desperdigados, Ronnie, ¿no? Ronnie es un taxista que nos llevó en su viejísimo taxi, una belleza un tanto estropeada, ¿no? Nos cuenta las dificultades del trato con los nativos y afirma, ¿no? Nunca estrechamos demasiado los lazos durante mi estancia. Las peripecias de intendencia, ¿no? Para encontrar alojamiento, acaban teniendo que huir despavoridos de un apartamento lóbrego, comido por los gusanos y las cucarachas, y al final, por un azar de estos benéficos, acaban encontrándose a una pareja, Francis y Joe, que les alquilan, son los caseros, un ático, pero un ático que es una maravilla, ya solamente la descripción del ático te dan ganas de ir, enormes ventanales que se abrían a dos terrazas, orientadas respectivamente a este y a oeste, desde una se veía la ciudadela y el mar, desde otra las huertas vecinas. Este espíritu viajero, en pequeñas frases sin más, está muy presente, ¿no? Y como decía, aviva en el lector esa curiosidad, ese ansia, más que curiosidad, ese deseo de ponerse en marcha y de ir a otros lugares, de salir de sus reducidísimas cuatro coordenadas habituales. Está lo cercano y lo familiar de la vida de un pueblito. Claro, han pasado 10 años desde, y también ya veremos luego, Azahar Alonso no hurta los horrores, centrados fundamentalmente en el progreso, el dinero, el comercio y el turismo, ¿no? Pero hace 10 años lo ves, bueno, mi experiencia personal también, yo llevo 40 años yendo prácticamente todos los años a lo que fue en su momento un pueblito perdido en el Algarve portugués, ¿no? Un pueblito de pescadores sin con las calles sin asfaltar, ¿no? Y ahora es absolutamente imposible, imposible, porque por supuesto las calles están asfaltadas, antes había un viejo colmado de una señora que vendía cuatro frutas, ahora hay supermercados y grandes cadenas, y ya hay sitios de noche organizados. Bueno, pues eso, ese atractivo de encontrarlo lo ignoto, casi ignoto, está en el libro, ¿no? Entonces nos cuenta, pues, bueno, las peculiaridades de las costumbres locales, ¿no? Claro, sabes que Malta está marcada, claro, por la influencia británica, de manera que se conduce por la izquierda, y nos habla de las pintas de cerveza, de los buzones y las cabinas telefónicas pintadas de rojo, el riesgo permanente de mirar para el otro lado cuando cruzas la calle porque crees que los coches van a venir por donde no vienen. Ese tipo de detalles aparecen también. Se nos cuenta lo enrevesado del idioma local, autóctono, dice Azahar Alonso, habla un idioma rarísimo, el árabe, el inglés y el italiano, ¿no? Luego están también los detalles de la geografía urbana y rural en una islita que se atraviesa en pocas horas de un punto a otro de la rosa de los vientos, ¿no? Las omnipresentes, y eso también muy bonito, ¿no? Porque nos transmite una sensación bucólica que en este ajetreado frenesí en el que nos movemos nos llama mucho la atención, ¿no? Las omnipresentes campanas de las 365 iglesias y capillas que tiene la isla, ¿no? Every day there is somewhere different to pray. Cada día tenemos una un para sitio cada día, diferente una iglesia para cada podemos día. Rezar, ¿no? 365 exactamente, ¿no? Una isla laberíntica, pero sin embargo limitada, muy abarcable, ¿no? De camino fácil. En una hipotética tarde, nos dice la narradora, la podrías atravesar de extremo a extremo, ¿no? También nos cuentan los enclaves turísticos, un faro muy, muy, muy. Nos cuenta historias en torno a ello, un faro muy, muy, muy significativo, desde mediados del siglo XIX. La Azure Window, la ventana, digamos, azul, ¿no? Que es un arco, era, porque un vendaval en el año 2017 acabó con él, un arco natural sobre la playa, una especie de ojo, muy bonito. Yo he visto fotografías de, obviamente, antes de su destrucción, ¿no? Y luego también notas intercalando en esta idea miscelánea, curiosidades, notas sobre el pasado histórico maltés. Sabes que de manera reciente Malta siempre fue un lugar estratégico en el Mediterráneo, ¿no? Pero de manera reciente, en el último siglo, en la Segunda Guerra Mundial, Malta fue la gran enfermería de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Un sanatorio improvisado en el que los aliados mandaban a sus heridos de guerra a recuperarse, ¿no? Y claro, esta dimensión que anticipaba hace un rato, ¿no? De la historia, digamos, presente, ¿no? El insoportable auge turístico actual, ¿no? Es decir, Malta se ha convertido, dice, en un parque de atracciones del viejo continente, con dos frentes. Por un lado, pues ciertos lugares, ciertos parques temáticos que traen turistas, gráficos, estilo Port Aventura y cosas de ese estilo. Pero luego el juego. Yo no lo sabía, pero la economía de Malta se basa fundamentalmente en el juego, en las apuestas. Malta es un país pionero en la regulación del juego online. Y luego está también dentro de este mismo ámbito, dentro de esta segunda dimensión que he llamado viajera del libro, está, bueno, los encuentros, las gentes, las pinceladas sobre la cotidianidad local. Entonces, bueno, las compras en los mercadillos, el repartidor de fruta, que espontáneamente llega a su casa y pregunta: "Do you like peaches? ¿Te gustan los quieres melocotones?" Y que por eso decía que está muy bien traída para la portada del libro, la referencia, ¿no? La fruta, las fresas, las granadas, los limones, una cosa mediterránea también muy atractiva en ese sentido, las naranjas, los higos. Estábamos saboreando la isla a través de su huerta, se nos dice, ¿no? Una mujer que en un mercado sostiene un pescado por la cola, son como estampas, ¿no? Un señor que aparece por sorpresa desde una cabina de teléfono, desde la altura de una cabina de teléfono, y que saluda de manera afable. El barrendero rasta: "Hey, miradme, soy el Bob Marley isleño", cuenta, ¿no? Los dueños de las barcas que la llevan a los islotes cercanos y que han decidido, desgraciadamente, no para ellos, como es obvio, pero sí para nosotros, han decidido olvidar sus artes de pesca y su dedicación a ese tipo de actividad, porque les sale mucho más rentable llevar a los turistas en sus barcas a como digo, a las excursiones a las islas cercanas. Detalles nimios: un gato atropellado cuyo cadáver aparece y está varios días en la carretera, las cucarachas que con efecto del calor patalean boca arriba en las aceras, las llaves de las casas permanentemente colgadas por fuera de las puertas también permanentemente abiertas, algo que con el paso del tiempo, la mirada retrospectiva está contada desde 10 años después, ¿no? Con el paso del tiempo ha ido desapareciendo. Y luego, sobre todo, esto muy tentador, muy, muy, muy tentador. Las apacibles horas de vida ociosa, el desayuno reposado, el té, los higos, el pan, el queso, la plácida contemplación mañanera del mar y del faro desde los ventanales. A nadie le extrañaba, dice, que pudiera pasarme un tercio del día mirando el mar cuando lo tenía cerca. También las tareas de intendencia, pero que contadas desde la lógica nuestra de hoy serían un sufrimiento, pero contadas en aquel entorno y con aquella tranquilidad y sin exigencia de ningún tipo, suenan también encantadoras, ¿no? La lectura, por supuesto, el contacto con el mundo ajeno a ese paraíso a través del ordenador, pero un ordenador que tampoco resulta fácil, ¿no? Porque la conexión a internet es muy complicada, hay que buscar los huecos, hay que bajar a un banco en una plaza para conseguirla, ¿no? Y luego eso, el almuerzo, las jornadas, la cotidianidad del día a día, ¿no? Las jornadas que de repente a mitad de mañana, con toda la tranquilidad, preparas el almuerzo en casa y te lo tomas en la terraza, y luego los paseos por la isla, que es muy limitada y por lo tanto propicia esas excursiones reposadas, ¿no? La vuelta a casa con la noche ya acechando, se nos cuenta la compra de dos pastizzi, de pasteles salados, que luego acompañados de una ensalada solucionarán la cena, y de nuevo los libros, y las ráfagas nocturnas del faro entrando por la casa, y las campanadas permanentemente, y luego, como te puedes imaginar, un plácido sueño después de una jornada tan relajada. Pero fíjate que pese a todo, y sigo todavía en este área de lo local, ¿no? No hurta a Zahara Alonso los aspectos más negativos, no es entregada y complaciente ni mitifica la experiencia, ¿no? Entonces, bueno, se nos cuentan también la invasión progresiva de las cadenas de hamburguesas, la comida aceitosa que se despacha en los restaurantes sobre ruedas, que se pasean por las playas atiborradas de turistas británicos a la Benidorm, la capital agobiante, apesta a gasolina y humo, dice, con un tráfico infernal, las atracciones turísticas que comentaba antes, ¿no? Hay una especie, como decía, de PortAventura, ¿no? Que hay un Popeyes Village, que bueno, es una reproducción del pueblo del personaje de dibujos animados, porque se utilizó para una grabación, la filmación de una película, y ahí ha quedado atrayendo a masas de turistas, ¿no? Y luego la otra dimensión, porque ella se busca la vida, y ahora hablaremos de esa tercera vertiente, se busca la vida laboral, y también trabaja en algunos momentos. Y también dentro de esa descripción de la sociedad maltesa, a través de este tipo de apuntes, diríamos, está también la precariedad, los sueldos miserables, las jornadas extenuantes, las condiciones indignas en el trabajo, acrecentado por el turismo. Claro, el turismo obliga a que las condiciones laborales de quien a él se dedica pues tenga que ser obviamente peores, ¿no? más cercanas a la explotación. Y ahí está el tercer gran aliciente del libro, que es lo que antes comentaba, que lo llamaba, como diríamos, la vertiente ensayística, que es, bueno, toda esta reflexión acerca de, muy oportuna, incluso muy oportuna en relación a todos los libros, un libro que estas últimas semanas habíamos hablado de, bueno, de la aceleración, de la hiperconectividad, de la ansiedad que deriva de nuestra febril entrega a trabajos que muchas veces son alienantes y no nos satisfacen, y luego esa exigencia de tener que estar permanentemente activos, y la depresión, la insatisfacción, y ese alocado discurrir por la vida como si fuéramos los conejos blancos de Alicia, ¿no? Siempre agobiados por el tiempo. Es muy oportuno en ese sentido que haya una reflexión acerca del valor del trabajo en nuestros días. Y todo parte de estas preguntas que podríamos llamar existenciales, que esta chica joven, en un momento, como decía, de inflexión en su vida, termina sus estudios, no se le plantea nada por delante que hacer, surge la beca, se va, y entonces reflexiona acerca de sus inquietudes, sus dudas vitales, ¿no? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Esto qué es? ¿Es una pausa? ¿Es un paréntesis? ¿Es una huida? ¿Son unas vacaciones? ¿Estoy buscando a mí misma? ¿Es un intento de construir otra vida alejado de lo convencional? ¿Qué es la vida convencional? ¿Por qué el trabajo centraliza toda nuestra vida, ¿no? En la isla, dice, flotaba entonces sobre los días una pregunta: ¿a qué quería dedicarme? Y a partir de ahí surgen las reflexiones muy variadas, y aquí es donde la presencia de estos autores, de los que comentaba antes, es mucho más ostensible, Bueno, el valor del trabajo en nuestras sociedades, las absurdas jornadas laborales a las que nos sometemos, como decía, la irritación, la inquietud, el abatimiento, la angustia a veces, los desequilibrios también, que a menudo acompañan nuestra desorbitada entrega al trabajo. El hecho de que sometamos el núcleo central de nuestras vidas son apreciaciones que conocemos, pero que no tantas veces reflexionamos sobre ellas, ¿no? Y también por eso el libro es interesante, ¿no? ¿En qué medida sometemos el núcleo central de nuestra vida, que lo protagoniza el trabajo, a designios y propósitos ajenos? Por ejemplificar, en definitiva, son nuestros jefes los que marcan nuestra vida, una vida que es efímera y fugaz, además, ¿no? Entonces hay una reflexión sobre eso. La entrega en el compromiso laboral, no solo del tiempo, sino que en realidad entregamos todo. La disponibilidad, todo. Entrega todo. Todo. Porque al final somos tiempo, Alberto. Exactamente. Entregamos, dice el alma, ¿no? Entregamos la disponibilidad íntegra de las personas, ¿no? En tanto joven, habla también acerca de la lastimosa precariedad de las ocupaciones juveniles, extrapolable no solo a los jóvenes, el tiempo que por causa del trabajo dilapidamos en tránsitos, en intervalos, en paréntesis. Quien utiliza el transporte público para ir al trabajo a diario invierte en ello 1 o 2 años de su vida, nos cuenta, porque hay también datos, hay referencias, diríamos, estadísticas, etc. La reflexión acerca de la insensata carrera en pos del progreso a cualquier precio, la incapacidad de desacelerar, ¿no? El que estemos, y eso es especialmente ostensible y llama la atención, y ella lo subraya, en los propios malteses, que viven en el paraíso y que, sin embargo, están dispuestos a soportar el cambio en su modo de vida, por el turismo, por los puestos de trabajo que genera. Y esto es algo que yo he reflexionado desde hace, como te digo, 40 años, en relación con este pueblo del Algarve, ¿no? Porque dices, bueno, muy bien, sí, yo quiero aquí la tranquilidad, vengo aquí buscando la ausencia del reloj, etc. Pero en mi vida quiero lujos, en mi vida quiero tener servicios, quiero tener... ¿Y eso por qué el lugareño de ese pueblito... No puede. De Algarve no va a querer, claro. Y quiere tener una sanidad cercana y no quiere tener allí un médico que de mala manera le está... Entonces, claro, es normal que todo el mundo quiera. El problema es que cuando todo el mundo quiere todo, pues nos encontramos que esa isla paradisíaca se acaba convirtiendo. Deja de serlo, se convierte en todo la misma cosa. Yo recuerdo, yo hace, bueno, batallita personal, en los años de mi carrera, yo viajaba en verano en autostop. Y me llamaba la atención, me fascinaba porque era encantador la ciudad, Florencia, pero me llamaba la atención el agobio de turismo, ¿no? ¿Y qué me iba a decir a mí después de tantos años que Salamanca íbamos a estar prácticamente en las mismas condiciones? No es tan exagerado, pero casi, ¿no? Es decir, una ciudad en donde el día a día cotidiano está marcado por la presencia de hordas, de grupos, de turistas que acceden. Sí, bueno, sí, a lo mejor es despectivo para quienes viven de ellos, ¿no? Pero bueno. Entonces, bueno, todas esas reflexiones son muy interesantes, ¿no? Y temas, como decía, adyacentes, el rechazo generalizado a la ociosidad, de tal manera que el descanso, el ocio, el viaje, se han convertido también en una especie de laboriosidad productiva, ¿no? Esto es especialmente significativo con respecto a las vacaciones, ¿no? Y al turismo más convencional. El turismo ya no es viajar, el turismo es haber tenido que estar en el sitio en el que hay que estar, marcar la cruz, ya he visto tal museo, ya he entrado en tal monumento, ya he comido en el sitio en el que la guía me dice que tengo que comer. Entonces, bueno, hay esa reflexión acerca de lo artificioso, en realidad, de los rituales también de la ociosidad, ¿no? Por el ejemplo de Xiapu, un pueblo del sur de China, que es un pueblo inventado de la nada, como una especie de monográfico, decorado, para que los visitantes hagan allí las fotos y las compartan luego con el resto de gente. Hay mucha reflexión acerca de la fotografía, y en particular de la fotografía del, no del viajero, sino del turista, ¿no? Entonces, bueno, también otra reflexión adicional acerca a partir de unos textos de Marc Auger, acerca de los no lugares, estos sitios inertes, vacíos, aeropuertos, las estaciones de ferrocarril, las salas de espera, estas zonas de tránsito, tiempos muertos, donde en realidad bueno, pues se nos va la vida, ¿no? Y ahora mucho más, porque ahora antes esos tiempos muertos aún aprovechabas para la conversación quizá, para la lectura de un libro, ahora esos tiempos muertos se van en deslizar el dedo por enésima vez en los móviles, ¿no? como mirada, diríamos, de fondo en este frente, como mirada nostálgica, añorante, está también la, bueno, alusión a un viaje auténtico, a la imposibilidad de un viaje auténtico, sin planes, sin reloj, sin objetivo, a un lento y fecundo deambular, sin propósito expreso, que se contrapone a lo contrario de este momento, que es este ansiógeno deseo de estar permanentemente en otra parte. No bien hemos llegado, ya queremos quemar la etapa siguiente. Entonces, bueno, esta idea que también hemos comentado estas últimas semanas, ¿no? Que casualmente ha salido esto del FOMO, del fear of missing out, el tener que, ¿no? El miedo a estar perdiéndonos algo. Y, por tanto, hay una llamada nostálgica, no demasiado subrayada, a la necesidad de desconectar, de no hacer, de entregarnos a lo inútil, pero a la vez de la extraordinaria dificultad que supone. Hay en ese tono nostálgico una reivindicación de las rutinas, del acomodo a lo conocido, a lo confortable, sin la búsqueda desaforada de novedades, de estímulos, de experiencias, ¿no? Parece que el mundo en el que vivimos nos manda constantemente la necesidad de nuestra vida. Lo vemos, ¿no? Es decir, todos estos influencers, los instagramers que cuentan sus vidas en donde no estás comiendo, ¿no? El huevo frito con chorizo que te tomas es la experiencia, ¿no? Y parece que, bueno, la vida cotidiana del 99% de la gente en el 99% de nuestros tiempos, ¿qué son eso? Las rutinas, ¿no? El colacao y la tostada que te tomas por la mañana, en el supuesto de que te tomes colacao. Las cosas habituales, la caña con los amigos, los paseos, la reflexión, los tiempos muertos, bueno, pues la vida, bueno, nos genera insatisfacción porque no estamos en lo exaltado, no estamos en ¿sabes?, en el heroísmo, digamos, no estamos en lo que nos sobrepasa, en el entusiasmo, ¿no? Pero es una mentira, la vida cotidiana hay que aceptarla, es nuestra vida en una gran mayor parte del tiempo, ¿no? Hay una connotación de huida, de escape en las multitud de actividades, de viajes, de experiencias que se nos venden desde todos los puntos de vista, ¿no? Hay una frase que se repite en la novela, perdón, en la novela, en el libro: "Are you living for good?" ¿Estás viviendo bien? ¿Estás teniendo una vida como debes tenerla? Esa es la búsqueda, ¿no? Más allá de las exaltaciones, la posibilidad de ser uno mismo, buscar, encontrarse, encontrar el sentido de la existencia. Hay una rememoración permanente, porque claro, probablemente al hablar de esto, muchos de nuestros oyentes se hayan vuelto, ¿no?, a su infancia, porque la infancia es esto. Entonces hay una alusión permanente a la infancia, esa especie de paraíso perdido, que es quizá el único paraíso perdido que tenemos, ¿no? De aquellos días interminables, en donde no había exigencias, donde no había tener que, ¿no? Hay también una reflexión sobre los años sabáticos, que si tenemos tiempo a leer luego algo, pues comentaré, ¿no? Un decálogo acerca de lo que es un año sabático. Y como digo, bueno, una reivindicación de la desposesión, de los placeres cotidianos, una especie de rebeldía frente a la dictadura inflexible de la que nadie escapa, dictadura de la productividad, digamos, ¿no? Que es en lo que nos movemos. Entonces, bueno, sí que quiero glosar muy brevemente, antes de pasar a otra de las referencias de hoy, algunas de esas referencias históricas, literarias y ensayísticas, ¿no? Pues habla tanto de la demografía en la Revolución Industrial y como, por ejemplo, la esperanza de vida era baja, que la gente no podía apenas reproducirse porque trabajaba más de 14 horas diarias. Se nos habla también de la Asociación Internacional de Trabajadores y la reivindicación de la jornada de 8 horas desde 1866. Hay una mención a un muy conocido yerno de Marx, Paul Lafargue, que escribió aquel clásico del derecho a la pereza, contra el trabajo, un alegato contra el trabajo sorprendente viniendo del yerno de Marx. Fíjate que dice, es preciso, hay un párrafo que nos transcribe a Zahara Alonso, es preciso que el proletariado retorne a sus instintos naturales, que proclame los derechos de la pereza, un billón de veces más nobles y sagrados que los tísicos derechos del hombre, dice. También se nos da cuenta de la beligerante postura de Bertrand Russell, que por un lado defiende el abandono del yugo del trabajo en las sociedades industriales y una defensa de la pereza, pero que a la vez, quizá de manera contradictoria, a mi juicio no tanto, defendía igualmente que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Hay una cita de Luis Buñuel, su rechazo al turismo: nunca he viajado por placer. Esa afición por el turismo, tan difundida a mi alrededor, me es desconocida. No experimento ninguna curiosidad por los países que no conozco y que nunca conoceré. Por el contrario, me gusta volver a los sitios en los que he vivido y a los que me atan los recuerdos. Hay otra referencia Los muy tambores bonita. de Calanda. Sí, los Los tambores de tambores de Calanda. Calanda, le gustaba. Retorna. Así es. Hay una referencia, como decía, muy bonita a Carmen Martín Gaite y un texto de 1960, Recetas contra la prisa, que yo no conocía. También extrae a Alonso, yo transcribo aquí un breve fragmento. Tiene uno prisa, la tiene siempre, metida en el organismo, donde se ha ido incubando como una enfermedad. Tanto es así que al tiempo de pensar se le suele llamar perder el tiempo, porque el ser humano se ha hecho esclavo de la prisa y siente como inerte y sin consistencia todo lo que no lleva su marca angustiosa. Sorprende que sea un texto de 1960, es decir, hace 60 años, más de 60 años, ¿no? Y que es totalmente vigente, totalmente actual. Hay una mención que es como una especie de desencadenante, en cierto modo, está en las primeras páginas del libro, a un muy conocido poema de Jaime Gil de Viedma, ¿no? Que también voy a leer muy brevemente porque es muy bonito y muy significativo, ¿no? Muy triste también, ¿no? Es un lamento ya de una persona mayor, ¿no? En la que me reconozco, ¿no? En un viejo país ineficiente, algo así como España entre dos guerras civiles, en un pueblo junto al mar, poseer una casa y poca hacienda y memoria ninguna, no leer, no sufrir, no escribir, no pagar cuentas y vivir como un noble arruinado entre las ruinas de mi inteligencia, que es todo un programa de vida, ¿no? Muy atractivo, quizá no tanto obviamente para una persona joven, ¿no? Se nos habla de Bob Black, que es también muy conocido, tiene un libro muy radical, La abolición del trabajo, y extrae, resaca algún párrafo del libro, ¿no? Nadie debería trabajar jamás. El trabajo es la fuente de casi toda la miseria existente en el mundo. Casi todos los males que se pueden nombrar proceden del trabajo o de vivir en un mundo diseñado en función de él. Para dejar de sufrir, hemos dejar de trabajar. Como ves, bueno, desde todo punto de vista, desde frentes muy distintos, bueno, aspectos provocadores en muchos casos, pero que por supuesto suscitan el debate, la reflexión intelectual sobre estos temas, y además, bueno, pues con un aliciente muy cercano, un ejemplo muy vívido de lo que puede significar vivir sin trabajar o dedicándole al trabajo otro papel, ¿no? Es, pues eso, los parajes de la isla de Gozo, y su la placidez de aquella existencia. Y hay una especie, hay una cita adicional, una autora que yo no conocía, que va a dar pie a mi recomendación segunda de hoy, que funciona también como una especie de lema, ¿no? Dice en un momento determinado a Zahara Alonso, y no lo dice ella, transcribe las frases de esta autora: ¿por qué nos obligamos a esto? ¿Por qué el trabajo? ¿Por qué no se puede escapar de él? Entonces, estas preguntas que son esenciales y que son las que nuclean, en cierto modo, la propuesta de Azahar Alonso, por lo menos la propuesta, diríamos, ensayística, no ya la descriptiva viajera, ¿no? Están transcritas literalmente de otro libro que, en cuanto, bueno, a mí me interesó, y bueno, lo compré, me lo he leído y también lo traigo, como me parece interesante, lo traigo también aquí. Es Jung Sung Limet. El libro se llama Sobre el sentido de la vida en general y del trabajo en particular. Es un libro publicado en Francia en 2014 y que apareció en España, en Errata Naturae, en el año 2016, en traducción de Sara Álvarez Pérez. El hecho de que lo mencionara Zahara Alonso, como digo, a mí me atrajo, me pareció, las referencias que había me parecían interesantes, y entonces, bueno, como digo, lo he leído y me parece que puede ser atractivo para quien esté interesado en estas cuestiones que he apuntado en la primera parte de la reseña. Quiero mencionar brevemente quién es esta Jung Sung Limet. Es una mujer relativamente joven, nació en el 68, nació en Seúl, es de origen surcoreano. El otro día, hace unos días, hablabas tú. Bueno, es verdad, pues, te iba a decir que, bueno, Corea, qué profusión de Corea en los últimos días. Sí, aparece por todas partes, pero en realidad tiene poco de coreano, creo yo, porque su nacionalidad es belga, vive habitualmente en París. Es una creadora multidisciplinar, yo no tenía ni idea de quién era, y la nota biográfica que ofrece la editorial española nos habla de estudios en cinematografía, de un doctorado en la Universidad de París 8, de una actividad docente, del trabajo en el mundo de la edición, de varias novelas, ensayos, y fíjate, es discípula, fue discípula y amiga de este filósofo estructuralista y legible, a mi juicio, francés, muy francés, en el peor sentido de la expresión, Jacques Derrida. y es el desencadenante de su libro, ¿no? Porque ella mantuvo, era amigo, amiga de él, mantuvo una última conversación con su maestro, ya mortalmente enfermo de cáncer y a muy poco tiempo de su fallecimiento, y esa conversación acude a su mente cuando ella misma va a ser diagnosticada de una enfermedad, como dice ella, denominada evolutiva, y por tanto, a priori, de pronóstico funesto. Entonces, el tratamiento y la larga estancia en el hospital, que supone la aparición en su vida de la enfermedad, la llevan a reflexionar en esas jornadas interminables de hospital y además anhelantes, a reflexionar sobre el sentido de su vida. He pensado mucho en las grandes etapas de mi existencia durante estos últimos días, dice. Entonces, la vida extramuros, digamos, sigue. Ella ve por la ventana cómo todo funciona, pero en su interior ella se pregunta acerca de sus logros vitales. Sé que he perseguido un objetivo sin alcanzarlo en realidad del todo. ¿Pero acaso alguna vez se alcanza? Ser libre. Entonces indaga en ese deseo de libertad, bueno, si de verdad consiguió vivir según las elecciones decididas, meditadas, que realmente tomó en su vida. Analiza, y ahí entronca con las reflexiones de Azar Alonso, la contradicción flagrante que supone que para conseguir satisfacer esa aspiración noble que movió su vida, para poder ganarse la vida con un trabajo que responda a su deseo esencial y personal, una deba hacer carrera, dice, perderse, sacrificar su tiempo, su libertad, precisamente, olvidando, quizá de paso, los objetivos que se había marcado en la vida. Entonces, bueno, comprueba en ese repaso que pasamos más tiempo de nuestra vida con personas que no nos importan nada o bastante poco, que no hemos elegido, que el sistema nos impone, que con aquellos que amamos, gracias a los cuales nuestra vida tiene sentido, y acota. Pienso en esa jefa de prensa de una importante editorial que un día descubre que su hija anda. La niñera le revela que, de hecho, hace ya varios días, se ha perdido los primeros pasos de su hija. Fue la niñera quien asistió a ese momento tan importante, tan feliz, momento del que se ha visto privada a causa de su trabajo. Y el cabreo se hace incontrolable. Entonces ahí es donde aparecen las tres preguntas fundamentales que retoma Azahar Alonso. ¿Por qué nos obligamos a esto? ¿Por qué el trabajo? ¿Por qué no se puede escapar de él? Entonces el enfoque es muy curioso. Es también un libro muy, bueno, se lee con mucha facilidad, muy fragmentario también. Tiene 125 páginas, pequeños capítulos, muy breves. Entonces es un ensayo, sí, pero muy particular. Fíjate, presenta los capítulos bajo la rúbrica de cartas. Pues Limet transcribe, es un texto epistolar, por lo tanto, transcribe los 39 correos electrónicos que en su estancia en el hospital escribe, no los fecha, pero sí incluye las direcciones de los destinatarios a tres destinatarios, amigos, Rose, Gregoire y Madeleine. Y en esos correos, también misceláneos, intercala, entrelaza informaciones sobre su situación personal y los avances de su terapia, son amigos y les da cuenta de su enfermedad. También sus especulaciones sobre el sentido del trabajo en nuestras sociedades y las notas sueltas que durante mucho tiempo ella lleva recogiendo sobre el valor del trabajo en la historia del hombre desde la antigüedad clásica. Es buena conocedora de los textos clásicos. Dentro de la antigüedad clásica, ahora comentaré, sobresale la presencia de Sócrates, perdón, de Sócrates, de Séneca, y luego pasando por la Edad Media, llegando hasta la Revolución Industrial y nuestros días. Y de nuevo, claro, aquí tenemos el tono común al de Azahar Alonso, ¿no? Digresiones, cavilaciones sobre estos temas, muy sugestivos, en los tres ejes, ¿no? Insisto. Su enfermedad, las reflexiones sobre el trabajo y los datos históricos y las referencias de autores y escritores sobre esta cuestión. Y por aquí pasa, pues, una mezcla muy heterogénea de asuntos, ¿no? Desde la maldición divina del trabajo con la que se castiga a Adán y Eva por el pecado original, a las fotografías de Lewis Hine, que es un fotógrafo que a mí me ha interesado mucho, lo utilizo en mis clases. Lewis Hine es un fotógrafo de principios del siglo XX, que tiene series, sobre todo en la primera mitad del siglo XX. Las series más conocidas son de los años 20, los años 30 del siglo pasado. series sobre el mundo laboral. Tiene series muy interesantes sobre el trabajo infantil. Te puedes imaginar hace 100 años cómo eran las condiciones de trabajo en las fábricas textiles, por ejemplo, pero también en la minería, también en el campo. Tiene una serie muy ilustrativa. Yo se la pongo como trabajo a mis alumnos, que un trabajo adicional, complementario, que es, ha fotografiado en su momento, la construcción del Empire State. Entonces es muy interesante desde el punto de vista mío, de mi práctica docente, porque de cara a la prevención de riesgos en el trabajo, ilustrar la falta de condiciones de seguridad en el trabajo con las imágenes espléndidas de Lewis Hanging, muy interesante. Les mando además que busquen información, que busquen, por ejemplo, estadísticas de cuántos muertos hubo en accidentes de trabajo en la construcción del Empire State, que no se vea solamente la vertiente rutilante del gran rascacielos, sino también la otra dimensión. Entonces hay menciones también a Lewis Hanging, hay menciones a canciones de Jacques Brel y alguna canción de Georges Brassens, con Fit concretas de algún verso de alguna canción, los metros llenos de ahogados, de la canción de Jacques Brel, o pobres miserables que cavan la tierra, cavan el tiempo, de una canción de Georges Brassens. Pero también se retrotrae a las actividades laborales en el Neolítico y Mesopotamia, habla de los cómics de Asteris y en concreto de uno de Asteris en Egipto, en donde cuenta las huelgas anacrónicas de los obreros en la construcción de las pirámides, ¿no? Se adentra en la ambigüedad siniestra del término recursos humanos, que se utiliza hoy por doquier, ¿no? O el trabajo libera, no sé si sale el trabajo libera, los campos de concentración nazis. No sé si habla de él, quizás. Sí, sí, ahí está, ¿no? También en el sentido de contradicción, el contradictorio valor del ocio. Un ocio en el que nos tiene permanentemente ocupados. El ocio que ofrecen las tiendas de jardinería abiertas los domingos, dice, ¿no? Bueno, el valor de lo sagrado en nuestros tiempos descreídos, postula Jules Unlimet, que en un tiempo en el que no hay creencias, los dioses han muerto, el trabajo se ha convertido en una religión dominante, ¿no? Y bueno, vincula con esta idea del pecado original, el trabajo como redención, digamos, como modo de limpiar la mancha originaria, ¿no? Hay menciones a las obras de Marx y Engels, aparecen los tejedores del siglo XIX, los aspectos positivos también del trabajo, por ejemplo, los vínculos sociales que nos proporciona el trabajo. Y están las obras de Séneca, sobre todo, y aquí quiero, fundamentalmente, no, dos, de la brevedad de la vida y del ocio. Y aquí quiero traer una edición estupenda de Acantilado de estas dos obras de Séneca, ¿no? Sobre la brevedad de la vida, el ocio y la felicidad. Son tres obras, realmente, solo que las que se comentan en el libro de Jules Unlimet son las dos primeras, la brevedad de la vida y el ocio, ¿no? Muy interesante, y la edición de Acantilado a cargo de Eduardo Gilvera, que es un experto, es magnífica, ¿no? Entonces, bueno, cuestiones, por ejemplo, sobre curiosidades, que yo también la cuento en clase porque es muy, muy llamativa, ¿no? El tripalium. No sé si sabes que el origen etimológico de la palabra trabajo es tripalium. Y tripalium era un instrumento de tortura. Quiero recordar ahora que es tres palos exactamente, ¿no? Entonces es significativo, y yo así lo gloso cuando en clase hablo de estas cuestiones, que cuando a una sociedad que carecía de nombre para la experiencia del trabajo se le ocurre ponerle un nombre, no le llama tarta de chocolate precisamente, ¿no? Yo le llama que era un instrumento musical, Alberto. Pensaba que ibas a decir que era un instrumento musical. No, era un instrumento de tortura para castigar a los esclavos en Roma, ¿no? Que llegó a través de la Edad Media, llegó al trabajo, a la palabra trabajo actual. Entonces, bueno, también en coincidencia con Azahar Alonso, la cantidad de tiempo que perdemos en ocupaciones impuestas, que aceptamos por servilismo, por servilismo inconsciente, ¿no? Por inercia realmente, ¿no? Luego también hay una reflexión acerca de su enfermedad y lo curioso, porque esto lo hemos vivido, yo por lo menos lo he vivido, ¿no? ¿En qué medida, cuando estás enfermo, no demasiado mal, quiero decir, una enfermedad que te deja pensar, incluso que te deja, bueno, leer, etcétera, pero que te imposibilita el trabajo, cómo tomas ese momento, ese tiempo como una especie de impasse benéfico, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, una fractura de una pierna. A nadie se le desea una fractura de una pierna, pero una fractura de una pierna te impide hacer tus obligaciones cotidianas, pero genera una especie de tiempo, bueno, lo voy a decir, voy a ser un poco atrevido, ¿no? De tiempo feliz, como de si recuperaras una libertad que estás cediendo sin darte cuenta cada minuto de tu vida, ¿no? Entonces, bueno, te induce a reflexionar acerca de a qué entregamos realmente nuestros días en nuestra cotidianidad de esclavos, ¿no? Hay también esta parte de la enfermedad, un agradecimiento a las personas que trabajan en los hospitales, literalmente con humanidad y dulzura. Y bueno, habla también, se refiere a la literatura, como un espacio privilegiado, la literatura no impuesta, no tener que ganarte la vida de esa manera, ¿no? El fin último del trabajo del escritor, mediante las palabras, darle sentido a nuestras vidas, ¿no? Que es en definitiva, bueno, el sentido, ¿no? Aquello que hacemos, seamos capaces a través de ello de darle sentido. Y muchas veces el trabajo obligado, ¿qué es el trabajo liberador o es alienante? Yo, que como sabes, utilizo mis clases sobre derecho del trabajo, utilizo el cine con frecuencia. Uso dos imágenes contrapuestas sobre el valor del trabajo, ¿no? Chaplin, el personaje de Chaplin devorado por la máquina en tiempos modernos, al que ya he aludido estas últimas semanas, ¿no? El trabajo alienante, poner tornillos en la cadena de montaje, el trabajo como alienación, ¿qué es para nosotros el trabajo? ¿Una alienación, la de Chaplin en la fábrica, o otra imagen de las uvas de la ira, en donde los colonos de Oklahoma que van a California en busca de trabajo, de una vida mejor, no encuentran trabajo, dice uno de los personajes, ¿no? Tengo ganas de meter las manos en el algodón. El trabajo como liberación, el trabajo como lo que da sentido a tu vida. Bueno, todas estas reflexiones están en un libro que está muy bien, que además la editorial participa del espíritu del libro, porque en el colofón, esto lo hace Rata Natura con frecuencia, ¿no? Hace al final del libro un colofón en donde glosa: este libro se acabó de imprimir el día no sé qué, no sé cuántos. Bueno, se acabó de imprimir en mayo de 2016, y luego continúa diciendo: 2 siglos después de aquella noche en que una marabunta de hombres, mujeres y niños quemara la fábrica de hilados de William Cartwright en Nottinghamshire, dando inicio a una revuelta que se extendió de inmediato por los condados de Derby, Lancashire y York, corazón de la Inglaterra del siglo XIX y centro de gravedad de la Revolución Industrial, dejando como resultado 6 fábricas calcinadas, miles de heridos en la represalia, 15 luditas muertos y otros 14 ahorcados ante las murallas del castillo de York, así como el bello relato de una sublevación sin líderes, sin organización centralizada, sin libros capitales y con un único objetivo: discutir de igual a igual con los nuevos explotadores industriales. Como ves, la editorial se suma al análisis del libro con esta referencia al ludismo, ¿no? Que es muy oportuna en estos días, ¿no? ¿Qué hay que hacer con la inteligencia artificial, con la tecnología que va a dejar en la calle a tanta gente? ¿La destruimos? Obviamente no estamos a favor de las cavernas, de volver a las cuevas, ¿no? Pero sí que una reflexión profunda acerca de qué estamos haciendo con nuestras vidas, con el valor del trabajo en nuestras sociedades, es interesante. Si eso se hace gracias a dos libros magníficos y un tercero, el de Séneca, Sobre todo no. si los libros nos inducen a hacernos preguntas, ¿no? Que es, yo creo que la máquina seguramente se hablaba, ¿no? De que la inteligencia artificial puede dar respuestas quizás más coherentes, más exactas que los humanos, pero que quizás ahora lo que tenga que hacer el humano es lanzar buenas preguntas, que eso es algo que seguramente nunca hará la máquina. Así es. Entonces, bueno, ya ves, una serie de libros, una serie de temas y muchos más que hemos ido dejando durante todo el curso para que quienes nos hayan seguido y se hayan sentido interesados por alguno de ellos puedan aprovechar ahora la placidez del verano, un cierto aislamiento, un olvido, al menos transitorio, de las obligaciones cotidianas, una entrega a la lectura y a otros muchos placeres de la vida. Y bueno, una promesa por mi parte que en un par de meses Volveremos de nuevo, bueno, con dos mujeres con talento y muy contemporáneas, ¿no? Muy cercanas, una propuesta pues interesantísima, como siempre. Alberto, que no sé si para el fragmento has escogido a Azahar Alonso Gozzo, supongo que sí. sí, ¿no? Sí, he elegido ese decálogo del año sabático de Azahar Alonso, con lo que cerraremos el programa. ¿Y la Y canción? la canción he elegido, hay muchas referencias musicales, como decía en el libro, pero bueno, he elegido una de una isla, Dunmon Île, es en francés, un clásico del año 57, creado, interpretado aquí por su creador, Henri Salvador, que es un cantante legendario, guitarrista también, originario de la Guayana francesa. Y en 2003 se han cumplido los 15 años de su muerte, ya de muy mayor. Dunmon Île, bueno, también es una invitación a este paraíso, ¿eh? Que casi metafóricamente toda isla representa, ¿no? Y a una vida, bueno, más relajada, más sensual, más primitiva, menos racional, más de contacto con el sol, con el agua, con el salitre del mar, con el vino blanco gélido, y no sigo porque si no, no soy capaz Porque de nos contar. vamos, hacemos la maleta rápidamente. Bueno, pero antes de irnos, Alberto, y que vayas con ese decálogo, y al hilo del decálogo, esto no suele suceder y espero que me lo permitas por esta vez hacer yo también alguna reseña, porque bueno, hablando de estas mujeres contemporáneas, de estas reflexiones, de estos libros que son como muy fragmentarios, de muchas vivencias, yo quería también pues quizás proponer, porque me he acordado con el decálogo y lo llevo pensando durante todo el programa, proponer un libro de una salmantina, Esther Patrocinio, además estuvo vinculada a la USAL, también a la radio y que también ha escrito un libro hace muy poco que también tiene su decálogo, es el diario de una emigrante en Múnich, pero también una mujer pues con muchísima formación, con muchos viajes, con muchas reflexiones, que bueno, el libro es Desde Múnich con jamón y yo también lo quiero proponer en este momento antes de que vayamos con esa lectura y ese decálogo. Muy bien, tomamos nota. Yo tomo nota y seguro que nuestros oyentes también. Y hablaremos, ya hablaremos de ese libro. Muy bien, Alberto, pues adelante cuando quieras. ¿Qué es un año sabático? Ahora me hago una idea. 1. Debe durar 12 meses, o al menos un curso escolar. Si dura un poco menos o un poco más, es difícil contarlo. Me he tomado un trimestre sabático, suena francamente extraño. 2. Lo que se hace durante ese tiempo debe estar bajo el signo de la inutilidad. Se puede, por ejemplo, escribir, pero si se lleva a cabo un proyecto, ya no es tan sabático. 3. No queda claro si su existencia es un planteamiento o una resolución. Es difícil determinar si se sabe que un año es sabático antes o después de vivirlo. Casi imposible saberlo mientras se vive. 4. En ese tiempo, el sujeto que lo disfrute deberá responder casi semanalmente y a distintas personas preguntas acerca de su economía. Pero, ¿y de qué vives? ¿Se puede saber? Suele ser lo habitual. La respuesta más efectiva es del aire. 5. Sus principios activos funcionan mejor fuera de contexto. Por eso va asociado a un cambio de residencia temporal. Sirve para esto la casa del pueblo o una habitación en otro país. Mucho mejor si a ese destino no se puede acceder por tierra. 6. Se da en soledad o en unidades mínimas de relación, en pareja, por ejemplo. 7. Produce contrariedades. Se piensa un poco más, desaparecen las excusas para no hacer lo que una no quiera hacer, a cambio aprende a decir no. Se familiariza con los horizontes de fin de fiesta y se vive así con la espada de Damocles como el péndulo que da la hora sobre la propia cabeza. 8. Produce beneficios. Se resuelven cosas pendientes, nunca laborales, véase punto 2. Se ve con más claridad, la respiración termina por llegar al diafragma sin esfuerzo, y lavar los platos no es un sacrificio 3 veces repetido cada día, sino la oportunidad de aprender qué verdad física mueve las burbujas o quién y cuándo inventó el estropajo. Se aprende a pasear, o mejor dicho, se desaprende a andar con prisa. Se ven fotos antiguas como en la infancia, y uno se pregunta quién fue de verdad toda esa gente. 9. No se vuelve igual a la vida de antes. Por supuesto, nadie es la misma persona 2 días diferentes. Pero tras esta experiencia, la agenda es un ente más ajeno, viscoso, sin sentido. 10. Un año sabático es lo contrario de un año entre rejas, lo opuesto a una condena. De este modo, la reinserción es esencialmente una pérdida de libertad. On se dort au soleil qui nous caresse et l'on paraisse sans songer à demain dans mon île. Grand cocotier. se balance en silence, nous rêvons de qu'il nous ont appris.